de lo que sería más bien de partida de una teología positiva, ¿no? Sin hallar el misterio trinitario en la revelación. En el sentido, como leías, lo que decía San Ignacio, los ejercicios que debe sentir una iglesia, es más propio de los sectores positivos de proclamar los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor. Es decir, hacemos estas lecturas, que puede ser muy fructífera, al servicio de nuestra, para contribuir a nuestra formación para la vida cristiana y el apostolado. Siguiendo lo que comencé a hacer el otro día, voy a leer todavía algunas lecturas de santos padres, buscando en ellos el testimonio de la Iglesia. Los padres, cuando hablan, como hablan en esos textos que he leído, veréis que dicen: esta es la fe católica, si lo enseña la Iglesia, esto lo recibió de los apóstoles. Cuando los textos patrísticos son así, es cuando recuerdan además todos los padres, es cuando son los santos padres, que se llaman, son realmente órgano, literariamente es donde está viva, se puede hallar allí la tradición apostólica de la Iglesia. En este sentido puede decirse que en los santos padres está realizada la presencia en la Iglesia de la tradición apostólica. Y su lectura y su hallazgo es el camino para conocer esta fuente de la tradición que viene de los apóstoles. Mirad cómo habla San Atanasio. Tomo la lectura, es la segunda lectura del oficio de lectura de la fiesta de la Santísima Trinidad. Dice así, las cartas de San Atanasio obispo: siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar el contenido de la antigua tradición de la doctrina y de la fe de la Iglesia Católica, tal como el Señor nos la entregó, tal como la predicaron los apóstoles y la conservaron los santos padres. En ella, efectivamente, esto se dice por parte, se refiere a los padres anteriores. En ella, efectivamente, está fundamentada la Iglesia en esta fe apostólica. De modo que todo aquel que se aparta de esta fe deja de ser cristiano, ya no merece el nombre de tal. Existe, pues, una unidad santa y perfecta de la cual se afirma que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no tiene mezclado ningún elemento extraño o externo, que no se compone de uno que crea y de otro que es creado, sino que toda ella es creadora, consistente por naturaleza, y su actividad es única. El Padre hace todas las cosas por medio del que es su palabra, en el Espíritu Santo. Queda salvo así la unidad de la Santa Trinidad. Así se predica en la Iglesia un solo Dios que todo lo trasciende, todo lo penetra y todo lo llena. Lo trasciende en cuanto Padre, principio y fuente. Lo penetra por su palabra. Todo lo llena en el Espíritu Santo. Esto trae problemas, digamos, especulativos, y estas son apreciaciones. Entraré poco, ya dije, en cuestiones de tecnicismo. Me interesa más encontrar la expresión del misterio. San Pablo, hablando a los corintios, sigue diciendo San Atanasio, acerca de los dones del Espíritu, lo reduce todo al único Dios Padre, como al origen de todo, con estas palabras: hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. El Señor es Cristo. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios, Dios Padre. El Señor es su Hijo y envía el Espíritu con sus dones, que obra todo y todos. El Padre es quien da, por mediación de aquel que es su palabra, lo que el Espíritu distribuye a cada uno. El donante es Dios Padre por el Hijo. Lo dado es el Espíritu. El dado es el Espíritu. No sé si nos ha dado. Porque todo lo que es del Padre es también del Hijo. Por esto, todo lo que da el Hijo en el Espíritu es realmente don del Padre. De manera semejante, cuando el Espíritu está en nosotros, lo está también la palabra de quien recibimos el Espíritu. Y en la palabra está también el Padre, realizándose así aquellas palabras: el Padre y yo vendremos a Él y haremos en Él morada. Porque donde está la luz, allí está también el resplandor. Esto aquí, la luz es el Padre, el resplandor es el Hijo, según puede expresarse que es tradicional. Es el sentido que el esplendor y la luz tienen la misma naturaleza, iluminan igual, es lo mismo, pero el resplandor es la luz procedente de la luz, luz de luz, como dice el tema. O sea, la luz originante del resplandor es el Padre, el esplendor originado de la luz y con él coeterno y consustancial es el Hijo. Donde está el resplandor, allí está también su eficiencia, es decir, lo que lo hace esplender, y su gracia esplendorosa. Es lo que nos enseña el mismo San Pablo en su segunda carta a los Corintios, cuando dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que quiere decir Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos vosotros. Texto de los Corintios que ahora ha entrado de lleno en la liturgia de cada día. Satanás que citaba como testimonio de la revelación de la Trinidad en la enseñanza apostólica de Cristo. Porque toda gracia o don que se nos da en la Trinidad se nos da por el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. Pues así como la gracia se nos da por el Padre a través del Hijo, así también no podemos recibir ningún don si no es en el Espíritu Santo, ya que hechos partícipes del mismo, poseemos el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Señor Jesucristo. Esos textos no necesitan comentario ni doctrinal, se podría hacer un congreso de teología y de ecumenismo, ¿no? Esos textos, por cierto, aquí hay varios momentos de los que se puede muy legítimamente utilizar para enseñar, como dice Santo Tomás, que a pesar de la posterior empeño del Oriente griego en decir que difería de la teología latina en la procesión del Espíritu Santo, más difieren en las palabras que en las cosas, dice Santo Tomás, y querer ver diferencia es cierta proterio, dice, porque considerándolo diligentemente no difieren en pensamiento. Aquí hay varias afirmaciones que en todo el contexto de la teología trinitaria no tienen sentido si no se supone que el Espíritu Santo procede del Hijo. Etcétera, etcétera, ¿no? Nada se da en el tiempo ni se envía en el tiempo. Cuando se habla de una persona dada del Espíritu Santo, del Hijo enviado, nadie, ninguna persona divina es enviada sino por aquel de quien eternamente procede. Por tanto, el Hijo es enviado por el Padre porque nace de él. Si el Espíritu Santo es dado por el Hijo, es porque de él procede junto con el Padre, ¿eh? O sea que es una fuente riquísima de doctrina trinitaria, pero no la leo en este sentido. Hago alusiones solo esporádicas a cuestiones polémicas, especulativas, ya discutidas después, polémica de los orientales y occidentales. Bien, la propia liturgia de la Trinidad tiene una serie de textos en la primera lectura de los Corintios y los responsorios bellísimos, por ejemplo, de los Efesios: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es Dios Padre, el Padre de la gloria, Dios Padre, nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama, quiere decir que el Padre nos dé el Espíritu Santo, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Hemos recibido el Espíritu que no es de este mundo, es el Espíritu que viene de Dios, que comprendamos cuál es la esperanza que nos llama, etc. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, salcémonos con himnos por los siglos. Una fórmula de gloria de Dios básica en la liturgia, etc. Simplemente he querido entrar con esos testimonios patrísticos tomados del libro de la liturgia de las horas, para volver a entrar en esta experiencia, diríamos, del lenguaje de la fe cristiana, expresado en los santos padres de la Iglesia que transmiten la fe de la Iglesia. A partir de aquí, para completar una cosa que el otro día quería hacer, hoy, antes de entrar en lecturas bíblicas, voy a leer ahora textos sobre todo el Nuevo Testamento, voy, como os prometí, se me terminó el tiempo sin hacerlo, a leer una poesía de San Juan de la Cruz que me parece muy profunda doctrinalmente, como todo de San Juan de la Cruz, literariamente espléndida, ¿no? poesía tan curiosa. Es un romance de la Encarnación, que tiene la particularidad, es una serie de romances, tiene la particularidad curiosísima que hay todos los romances. Ya sabéis que son resonantes. Pues no hay otra resonancia que él había, salía, ponía, había pretéritos, lo cual dicen que es ripioso, ¿eh? Pero cuando haces el Juan de la Cruz no es ripioso, ¿eh? Pues no hay más que el pretérito imperfecto, este homónimo, que resulta consonante por casualidad. En el principio moraba el Verbo, y en Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. El mismo Verbo, Dios era, que el principio se decía. Él moraba en el principio no tenía, este es el Dios Padre. Él era el mismo principio, por eso de él carecía. Del Padre se dice que es ingénito, es principio sin principio. El Verbo se llama Hijo, que del principio nacía. Tal es siempre concebido, y siempre le concebía. Tal es siempre su sustancia, y siempre se la tenía. Y así la gloria del Padre es la que en el Padre había, y toda su gloria al Padre en el Hijo poseía. Como amado en el amante, uno en otro residía, y aqueste amor que los une, este es el Espíritu Santo, en lo mismo convenía. Con el uno y con el otro, en igualdad y valía. Tres personas y un amado entre todos tres había. Y un amor en todas ellas, y un amante las hacía. Y el amante es el amado en que cada cual vivía. Que el ser que los tres poseen, cada cual le poseía. Cada cual de ellos ama a la que este ser tenía. Este ser es cada una, y este solo las unía, en un inefable nudo que decir no se sabía. Por lo cual era infinito el amor que las unía, porque un solo amor tres tienen en su, que su esencia se decía. Aquí también hay una serie de problemas técnicos, ¿no? Es una poesía que va saltando libremente de un tema a otro. Aquí se habla del amor esencial, que llaman los escolásticos, y del amor personal, ¿no?, que es el Espíritu Santo. Que el amor, cuanto más uno, tanto más amor hacía. El amor, cuanto más uno, tanto más amor hacía. En aquel amor inmenso que de los dos procedía, el Espíritu Santo, palabras de gran regalo el Padre al Hijo decía, de tan profundo deleite que nadie las entendía, solo el Hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía. Aquí está pensando en el texto que después leeré, nadie conoce al Padre sino el Hijo, etc., ¿no? Y dice, nadie las entendía, solo el Hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía, pero aquello que se entiende de esta manera decía, nada me contenta, Hijo, fuera de tu compañía. Y si algo me contenta, en ti mismo lo quería. El que a ti más se parece, a mí más satisfacía. Y el que nada te semeja, en mí nada hallaría. En ti solo me ha agradado, oh vida de vida mía. Esto es el Padre hablando al Hijo, el lenguaje lírico. Idilio, oh vida de vida mía. Eres lumbre de mi lumbre, eres mi sabiduría, figura de mi sustancia. En quien bien me complacía, también bíblico. Al que a ti te amare, Hijo, a mí mismo le daría, y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. Y va siguiendo. Después la Encarnación. Que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa, esta la humanidad, que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía. Entre unos animales que a la sazón allí había, los hombres decían cantares, los ángeles melodías, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios, en el pesebre, allí lloraba y gemía, que eran joyas que la esposa al desposorio traía. Traía el manto, etcétera, ¿no? Traía las joyas que la esposa al desposorio traía, y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía, porque se cambiaba. el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno se asombra. Y este es el final, este desposorio. Dios trae la alegría a los hombres y los hombres le dan a Dios el llanto, porque Dios lo llora también. Hay otros versos más todavía trinitarios directamente. El otro día quería leerlo también, y lo voy a leer, porque además no tengo un plan de ir tasando las cosas. Cuando se nos acabe la ocasión, lo dejaremos estar. Mientras tanto, habremos hecho lo que se me habrá ido ocurriendo. Pero esto lo tenía pensado por el día anterior, y lo voy a leer ahora. Seguramente muchos lo conocéis. Este lo leo con ánimo de invitarnos a, cuando pensamos en este misterio de la Trinidad, en el centro de nuestra fe, tener una actitud humilde, ferviente, agradecida de conocer en lo que Dios nos lo ha querido revelar, este misterio que necesitamos conocer para saber que hemos sido salvados por la encarnación redentora y el don del Espíritu Santo. De modo que para comprender la misericordia de Dios Padre, la redención de los hombres por el Hijo y la vivificación por el Espíritu Santo, por aludir a los tres títulos de las encíclicas de Juan Pablo II, tenemos que creer vivamente en el misterio trinitario y amarlo. Y por eso, esto hay que hacerlo sabiendo que vivimos en la noche de la fe, tenemos que nos ilumina como una antorcha en lugar tenebroso, y no cambia la naturaleza de nuestro conocimiento, y no podemos racionalizar ni manentizar el misterio divino. De la Trinidad habla precisamente este célebres estrofas de San Juan de la Cruz, que dice: cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por fe. Dice que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fuente está escondida, que bien sé yo no tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene. Mas sé que todo origen de ella viene, esta fuente, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Lo sé, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ello no se halla, que ninguno puede vadealla, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Sé ser tan caudalosas sus corrientes, que infiernos, cielos riegan y las gentes, aunque es de noche. El corriente que nace de esta fuente, este es el Hijo, hasta ahora hablaba del Padre, el corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. El corriente, fuente y río, el corriente que de estas dos procede, sé que ninguna de ellas le precede, aunque es de noche. Aquesta eterna fuente está escondida en este vivo pan por darnos vida, habla de la Eucaristía, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, y de esta agua se hartan, aunque a oscuras, porque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Es de noche, la noche de la fe. Que es de la noche, de la fe, sé esto. Que pues la entrega de la fe hace saltar por encima de la noche del entendimiento humano. Aquí está metido toda la doctrina de San Juan de la Cruz sobre la tiniebla, porque tiene que pasar por el entendimiento para animarse. Luz divina, toda la noche oscura del alma y toda la subida al Monte Carmelo, todo está explicado allí con una teología tremenda. Y esta poesía lo expresa de forma lírica, muy sugestiva. Y claro, en la Trinidad tenemos que ponernos en este ambiente. Ahora yo, en este preámbulo, dos textos en Juan de la Cruz, poéticos, pero llenos de doctrina, y ese texto definitivo, el polémico contra las herejías de San Atanasio, simplemente he terminado el preámbulo de momento. Volveré después sobre los padres, siempre que vayamos teniendo ocasión de encontrar en ellos alguna luz, aunque es de noche. Pero ahora voy a leer textos evangélicos, ¿no? Para comprobar ahora, como nos ha dicho San Atanasio, que lo que enseñan los santos padres y la Iglesia Católica lo ha recibido por los apóstoles de Cristo, ¿no? A ver los evangelistas cómo hablan. Pensad que la Iglesia, uno de los textos constituyentes, diríamos, divinamente conscientes de la Iglesia, es este. Los últimos versículos del Evangelio de San Mateo. Acercándose Jesús, es una aparición de Cristo resucitado en Galilea, les habló diciendo: se me dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y amaestrad a todas las naciones, enseñadlas, hacedte maestros de ellas, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a poner en práctica todo lo que yo os he mandado, y sabed que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Estas son las últimas palabras de Jesús. Por tanto, les envía y les da mandato de bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre ese texto se cuenta la fórmula del sacramento, las palabras sacramentales del bautismo. Bien, vuelvo para atrás en San Mateo y voy a leer un texto que es muy importante y que está dentro de ese mismo contexto de la actitud de San Juan de la Cruz sobre la fe en la Trinidad. Es un texto celebérrimo, ¿no?, que lo sabéis de memoria, cuando Cristo, como quien dice de repente, ¿no?, cortando un diálogo, dice: te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has cubierto todas estas cosas a los sabios y los prudentes y las has revelado a los pequeñuelos. Sí, Padre, te agradezco, porque así te pareció conveniente en tu agradamiento. Lo bendice por esto. Así me pareció conveniente. Y después de esta acción de gracias, por haberlo ocultado a sabios y prudentes y revelado a los pequeños, porque así le plugo, está dirigiéndose Jesús a Dios, llamándole Padre, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiere revelar. Texto que todo el mundo está de acuerdo que es tan explícito en la revelación de la divinidad del Señor, sobre el prólogo de San Juan. Es un texto los que distinguen evangelios y estilos y mentalidades reconocen que es como unos versículos de indudabilísima autenticidad literaria, pero tan joánicos como el Evangelio de San Juan. Aquí no hay nada que ver de diferencia de ambiente, ¿no? Jesús habla a Dios Padre, a Dios le llama a su Padre, dice que nadie le conoce sino él, que él revelará a Dios Padre. Vamos, que venid a mí cuantos andáis cansados, fatigados y agobiados, yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y daréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave, mi carne es ligera. Estas palabras, que son, siempre se han citado como nucleares en el mensaje de lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús, son completamente una revelación de la paternidad de Dios y de la filiación divina. Jesús, el Hijo de Dios. En los tres evangelios sinópticos, por otra parte, porque claro, el misterio trinitario, ya os lo dije, no ha caído sobre la humanidad redimida, y sobre el pueblo de Israel o sobre la comunidad cristiana, como una revelación especulativa o sistemática, diciendo, sabed que Dios es uno y tres personas, Padre y Espíritu Santo. Esto es así, y así debemos decirlo, y así lo enseña la Iglesia, y se lo dice la Iglesia. Hemos venido a decir eso, porque Jesús ha dicho que Dios es su Padre, que Él es su Hijo, que nos envía el Espíritu Santo, que bautizase en el nombre. Os estoy leyendo los textos en que está fundamentada que la Iglesia crea en la Trinidad Divina, crea en la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, como sustancial y poeta. Ese texto que acabo de leer, diríamos, bastaría para mostrar la autenticidad dogmática del credo que cada día rezamos en la misa. Tenemos un credo. Los tres evangelios que llaman sinópticos, Mateo, Marcos y San Lucas, hay un célebre pasaje, entre otros muchos, que voy a leer en las tres versiones, que tienen alguna diferencia de matiz. Es la misma escena, que un evangelista narra más un momento y otro un momento posterior. Dice San Mateo: hallándose reunidos los fariseos, interrogóles Jesús diciendo: ¿qué os parece del Mesías? ¿De quién es hijo? Dícenle, de David. Díceles: ¿cómo pues David, el Espíritu, le daba Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si pues David le daba Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie podía responder de palabra, ni osó nadie desde aquel día interrogarle ya más. Pues el final de una larga escena en que Cristo ha ido dialogando, contestando las dudas de los saduceos sobre la resurrección, lo de los fariseos sobre el tributo al César, etc., toda una polémica, ya muy, muy cercano del momento de la pasión. Notad bien que el evangelista San Mateo tiene también, desde los siglos apostólicos, el reconocimiento de ser un evangelio escrito preferentemente para los judíos, y centrado, diríamos, de alguna manera en la demostración de que Jesús es el Mesías prometido a los profetas y que esperaban los judíos, o sea, el prometido hijo de David y de Abraham, ¿no? aquel a quien se dijo Abraham que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones, y aquel a quien se dijo a David que un hijo suyo, nacido de su linaje, de sus entrañas, me invocará y dirá: tú eres mi Dios, mi roca salvadora. O sea, que el hijo de David que invocaría a Dios como Padre suyo. Y en este Evangelio, que tan claramente se centra en la mesianidad, que supone la filiación davídica y abrahámica, no la filiación respecto de David y de Abraham, que comienza el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, de San Marcos dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. El de San Marcos, que quiere demostrar primeramente que es el hijo de David, hijo de Abraham, pone esto también de indudable autenticidad, la polémica con los fariseos. Pues les pregunta: ¿de quién es hijo el Mesías? Ellos no le reconocen a él el Mesías, pero le pregunta: ¿de quién será hijo? Entonces, ¿por qué le llama Señor? Esto, claramente, como comenta San Agustín, no quiere negar que él sea el hijo de David, sino quiere que ellos crean que es que el Mesías, el hijo de David, es hijo de Dios. Porque tiene Señor. Que están todos ellos. Tomando Jesús la palabra, decía mientras estaba enseñando en el templo. Aquí es una escena posterior, se ve en el otro evangelista, se acaba de declarar esto. Jesús polemiza con los fariseos. Y después se queda con sus discípulos y los que están con él. Una numerosa multitud que escuchaba esto con gusto. Ha terminado la polémica con los fariseos. Sí. ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Arremachando la polémica. El mismo David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, etc. El mismo David le dice: Señor, ¿de dónde es hijo suyo? Esto insiste en lo mismo, hablando con los apóstoles y con los discípulos. Y la turba le escuchaba con gusto. Por tanto, es otro momento, pero el mismo diálogo. Aquí dice: ¿cómo dicen los fariseos que es hijo? Esto está en un evangelio que comienza en la entrada de Jerusalén, es el único evangelista que narra este lenguaje de las turbas, que no dicen solo bendito el que viene en nombre del Señor, Osana, sino que dicen bendito el Rey, ¿no?, que viene de parte de nuestro Padre. Esta es la información. Cuando los fariseos protestan, Cristo les dice que hacen muy bien de protestar. En San Marcos se dice que la ovación es bendito el reino que viene de nuestro Padre. Del Espíritu Santo sobre Jesús en el Jordán. Esto lo narran con mis palabras, algún detalle distinto, lo narran igual los tres evangelistas. Esta escena la voy a narrar, pero más tiempo lo debo tomar. El Evangelio de Lucas, por ejemplo. El Evangelio de Lucas, vamos a notar lo siguiente. Tendremos solo 10 minutos, pero os aprovecharé para esto. La anunciación del ángel, le dice el ángel a María: he aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús. Este será grande, será reconocido como Hijo del Altísimo, y Dios le dará, el Señor Dios, el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reinado no tendrá fin. Podríamos decir: Dios le dará el trono de su padre, y este, que se llamará Jesús, que será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Podríamos pensar: tal vez quiere decir que descendiente prometido de David, el hijo que van a hacer es el Mesías, descendiente prometido de David, que llamará a Dios su padre. Puede ser el Mesías, hijo de Dios, en el sentido de que Dios será adoptado. Esto es la herejía adopcionista, no ver más que eso. Es el hijo de David, que invoca a Dios como padre suyo, y a quien Dios da el trono de David, su padre, y se realiza en él la promesa divina de que tiene en Dios su Padre, su Salvador, su don, su Salvador. Sigue el diálogo. ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo bajará sobre ti, el poder del Altísimo te hará sombra. Aquí salen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo cual, lo que nacerá de ti será llamado Santo, Hijo de Dios. Es más explícita en este segundo momento, es más explícita la revelación de la filiación divina, real, natural, vital, no adoptiva. Será el Hijo de Dios que nace y por obra del Espíritu Santo. Y ha salido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Lucas ya sigue así todo el rato, el Evangelio, exponiendo los recuerdos y las revelaciones. Recuerdo, dice San Agustín, que cada evangelista explica las cosas según él las recuerda. Por eso no deroga la inspiración, sino la inspiración actúa así humanamente. Cada evangelista tiene su propia mentalidad y expone las cosas según él las recuerda, o por ejemplo, según San Lucas, según ha tenido el diálogo con María, ha tenido una confidencia directa con María, que otros evangelistas. San Lucas, que también dicen ahora todos, dicen legítimamente, ¿no?, que es, así como San Marcos depende más de San Pedro, San Lucas depende más de San Pablo, pues mirad cómo van hablando las cosas de esta manera. Hemos visto que María oye del ángel decir primero que será hijo de David, será llamado Hijo del Altísimo. Después, que será el Hijo de Dios. Lo mismo, ya está dicho en primera vez. Pero en medio le llamado Hijo de David. Este Hijo de David es el Hijo de Dios. Después, en el templo, esto San Agustín lo comenta muy bien, en el templo, yo soy muy josefino, insisto, se dice 13 veces seguidas de José y María juntos, que son los padres de Jesús. Tal vez como que es el evangelista que más claramente ha hablado de la virginidad de María, porque al final pues tiene más tranquilidad en llamar a José y Pablo. Lo dice 13 veces, una vez explícita y otras pues en los verbos que llevan el pronombre taz, si queréis os lo cuento, pero no hace falta, es un problema de análisis sintáctico. Hay 13 veces que está nombrado María y José, plural, como padres, sus padres, su padre, su madre, sus padres, 13 veces está nombrado José, padre de Jesús. Y aquí dice, mira, tu padre y yo te buscamos. Y él les dice, pues ¿por qué me buscabais? No sabíais que había de estar en la casa de mi padre. Aquel que dice el evangelista que sus padres son María y José, le dice a sus padres, no tenéis, sabéis que estoy yo al servicio de mi padre. Y San Agustín, que esto es el único que lo dice así, pero, dice, no dice que no sea su hijo, porque él dice que los dos son sus padres. Misteriosamente y milagrosamente, por la divinidad de María, el designio divino. Dice, no niega que es su hijo. Le recuerda que es el Hijo de Dios. Y si así como después a los fariseos, pues dice, no quiere que los fariseos dejen de pensar que el Mesías tenía que ser Hijo de David. Quiere que aprendan a pensar que el Hijo de David, que era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y aquí les dice a sus padres, veis, yo tengo que estar en las cosas de David. Dice San Agustín, aquel templo no era el templo de José, era el templo de Dios, el Padre. Y volvemos a tener el Hijo de David, el Hijo de Dios. Sus padres le buscan y les dice que él tiene que servir a su padre. También hay la escena de los fariseos, pero todavía hay otro momento en que pasa lo mismo. He escogido ese texto para lo del Jordán. Esto está en San Lucas. Al tiempo que todo el pueblo era bautizado, habiendo sido también Jesús bautizado y estando en oración, se abrió el cielo. Descendió el Espíritu Santo, la figura corporal, en manera de paloma, sobre él. Y una voz vino del cielo, tú eres mi Hijo amado y me agradé. Y este mismo Jesús, al comenzar, era como de 30 años, siendo hijo, según pensaban, de José, que podía venir en la parte de la viene la genealogía de lo que decía la Yo no sé. Estoy haciendo un poco de trampa porque tenía que hablar de la Santísima Trinidad y estoy hablando de San José. Pero es que José tiene una profunda relación con las tres personas de la Trinidad. Como lo que los padres griegos decían que era, estaba siendo como de reflejo, una sombra del Padre Eterno, y estaba siendo como de haciendo una tarea que era del Espíritu Santo, ¿no? Estando al servicio de la tarea del Espíritu Santo, en general de su esposa, y que sea de padre del Hijo de Dios. El hombre más próximo a Cristo es José, la mujer más próxima a Cristo es José. Un orden aparte, según Suárez, el orden hipostático. Esos tres están en este orden, pues están con Cristo. Piedra angular del Antiguo y del Nuevo Testamento. No se puede decir que sean el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, son como Cristo, el Antiguo Testamento. Fijaos bien que ese texto no se ocupa de si José era o no verdaderamente padre, o si debe decirse que era realmente padre. Ya ha dicho que había sido concebido por obra del Espíritu. Dice que Jesús es bautizado y el Padre hace descender sobre él el Espíritu Santo en forma sensible y una voz también en forma sensible dice, este es mi Hijo en quien me complace. Y entonces dice que tenía 30 años, que era el Hijo de José según pensaba. No me parece que esté hecho para ocuparse de si se debe llamar a José Padre Putativo, a un verdadero padre, lo que se llama. Este está hecho para decir, que aquel que los hombres llamaban, porque así llamaban los semitas, la gente, hijo de su padre, el linaje de su casa. Estos apellidos que nosotros llevamos, sabemos que muchos apellidos en muchas lenguas quieren decir hijo de, como todos los ez castellanos, como todos los van flamencos, los von alemanes, los son ingleses, los sen daneses, etc., quieren decir hijo de. Después se van cristalizando los apellidos en forma de registro civil y se pierde el sentido. Los apellidos son apodos de profesión, el carpintero, el fusté, el farreo, apodos de profesión, o nombres familiares, el hijo de tal. Jesús se llamaba Josué Jesús Ben Yosef. Este era como le llamaba. Jesús era Jesús, el hijo de Jesús. Y donde se ve más claro esto es en San Juan, que dice: era Felipe natural de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Halla Felipe a Natanael, parece que es el apóstol Bartolomé, y le dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas igualmente. Fijaos que este evangelio, esto está en el mismo capítulo primero, los últimos versículos del capítulo primero, estos son el final de un capítulo que ha comenzado con aquello: en el principio era el verbo y el verbo estaba en todo, Dios, todo aquel largo recorrido, que es la fuente más clara, patente y luminosa de la divinidad eterna, de la consustancialidad del verbo de Dios, que se hace hombre, de quien da testimonio Juan, por quien se nos da la gracia en plenitud, etc. De quien acaba de decir: a Dios nadie le ha visto, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre mirándole cara a cara, este el que nos lo da a conocer. Y este, de quien da después testimonio Juan, diciendo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, comienza a llamar los discípulos y dice, este es el final del capítulo. Felipe le dice a Natanael: aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas igualmente, lo hemos hallado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Así se llamaba Jesús, se llamaba el hijo de José. José, según las almas. Jesús, el hijo de José. Dice, este que le llamaban el hijo de José, el padre dice que es su hijo. Texto de San Lucas. Me parece que precisamente porque no se está ocupando de San José, sino de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, está muy claro la intención de la fe. Es la misma intención que tiene la escena del templo en el diálogo con los fariseos. Hay cuatro veces en que San Lucas, en pocos versículos, dice: Hijo de David, Hijo de Dios, Hijo de José, Hijo de Dios. Los padres, les dice a sus padres: tengo que servir a mi padre. ¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? El David le llama su hijo, su señor. Por tanto, es hijo de Dios. Es el intento de poner en claro la divinidad del Señor. Por tanto, seguiremos otro día con otros textos que se revela también el Espíritu Santo y continuaremos leyendo la Biblia para ir conociendo el Evangelio. Cristo como hijo de Dios.